tal, Pablo? Buen día para vos y para tu audiencia, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien por acá, Miguel, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno. Acá andamos. Bien. Con el día a día, pero Está. bien. Está. Miguel, queríamos charlar con vos porque hace unos días atrás Corpico anunció un nuevo loteo de terrenos para viviendas. Bueno, en este contexto se animó a hacer el anuncio, Corpico. A ver, contanos de qué se trata esto. Sí, efectivamente, mirá, son 87 lotes, 27 de los cuales están ubicados en el sector sur de la ciudad, donde ya Corpico en su oportunidad realizó un loteo, y 60 en la zona noreste, como vendría a ser en la rotonda que va camino a Alvear, la salida para Alvear, para Trebolares, para que la gente se ubique. Sí. Y bueno, los metros cuadrados de cada lote van de 350 a 750 metros cuadrados. Hay 3 años de plazo para pagarlo, el 50% entrega contado, 50% financiado en 3 años, que bueno, con un índice de actualización por salario, ¿no? Por coeficiente salarial se actualizarían las cuotas. Te comento, tuvimos 1.200 anotados. A ellos se les hizo saber estas condiciones, digamos, de venta, a todos, y quedaron 911 interesados después de conocer los detalles de cómo se iba a realizar la venta. Y en el día de hoy, con la presencia de una escribana, del gerente administrativo y su equipo, más algunos consejeros, en estos momentos se está realizando el sorteo de esos 911. Digamos, se sortea y bueno, los primeros 87 tendrían asignado su lote, ¿no? Y a partir de quién sale primero, bueno, va a tener todo el loteo para elegir qué terreno compra. Bueno, y así sucesivamente. Ese es un poco La mecánica, la bien, modalidad. sí, está Sí, bien. y también otro detalle es que no tienen que tener ser titular de otro inmueble en la provincia, ¿no? Ah, eso te iba a Es consultar, decir, ¿cuál era el requisito sí. para Ese es un participar? requisito que le vamos a pedir al momento de firmar el boleto de compraventa. Más allá de que hoy en el sorteo ingresan los 911. Si hay alguno dentro de los primeros 87 que tiene una propiedad a su nombre, bueno, pasa al que le sigue en la lista, ¿no? Miguel, ¿y así aproximadamente qué costo tiene un terreno? ¿Lo han sacado, lo han calculado ya en la previa o todavía no? Sí. Son entre 10.000 y 16.000 dólares, es el costo. Es un costo, a ver, vendría a ser un poquito menos que el costo de mercado actual en la Sí. localidad, en la ciudad de Pico. Bueno, y también, digamos que por las características, por los metros cuadrados, hoy no se consiguen terrenos en Pico de 10.000 dólares, que es la base de los que arrancan en este loteo, Claro. porque todos son terrenos por ahí más grandes y, bueno, obviamente más caros. Te diría que la oferta hoy en Pico está más cerca del techo nuestro, supera los 16.000 dólares, o sea, en menos de ese dinero no se consiguen actualmente. Y bueno, estos terrenos obviamente tienen el cordón cuneta, la iluminación con columnas, alumbrado público, con columnas y luces LED, una plaza ya forestada y la energía subterránea, ¿no? Con su respectivo pilar. Claro, ah, Eh, bien. esos son los servicios que tienen al momento de salir a la venta. Claro, como para que ingresen y se pongan a levantar una vivienda. Exactamente. Bien. Y otra cosa para recalcar es, a ver, los terrenos son que nosotros vendemos, son de la cooperativa, no, es decir, no hacemos de intermediario entre un tercero que tenga los lotes para vender y nuestros asociados. Lo que le ofrecemos a los asociados son terrenos o inmuebles que son propiedad de Corpico. Bien. Miguel, ¿ustedes van a publicar el listado de beneficiarios o no? ¿Eso se va a manejar internamente? En la página de Corpico va a estar y obviamente los vamos a llamar una vez que termine el sorteo que se está realizando en este momento. Claro, bien. Aprovecho y te consulto, Miguel, porque han ampliado el servicio, o van a ampliar el servicio en Metileo. Han firmado ahí con el municipio para prestar Triple Play. Sí, sí, sí. Es algo que ya teníamos proyectado hace un tiempo. Y bueno, no, al principio no lo habíamos podido concretar también porque nos estaba faltando tecnología que es importada y bueno, por las condiciones macroeconómicas no nos habían entregado esa tecnología, pero ahora ya estamos en condiciones porque a su vez se hizo una obra que le permite a la localidad formar parte de la red troncal de Empatel, que es la empresa pampeana de telecomunicaciones, y bueno, a partir de que se concluyó esa obra, ese troncal de fibra óptica, ya estaríamos, y la llegada de tecnología, estamos en condiciones de llegar con el Triple Play a la localidad, y el miércoles de esta semana próxima ya estaremos tomando altas para todos los vecinos de la localidad de Metileo. Esto lo habíamos ampliado hace poco a la localidad de Espeluzzi y Vértiz, y bueno, cuando nos llegue nueva tecnología, vamos a llegar también con el Triple Play a la localidad de Dorila. Bien. Eso es lo que tenemos proyectado en los próximos meses. Miguel, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor. Gracias a vos y a disposición. Bueno, que tengas buen día y gracias. Igualmente.